La poesía nacional sigue recibiendo galardones en el mundo. Ida Vitale, una poetisa uruguaya nacida en 1924 en Montevideo, fue profesora de humanidades, de literatura, en la Facultad de Humanidades y Ciencias. En el 73 tuvo que exiliarse, se fue a México, estuvo allí 10 años, después se radicó en Austin, Texas. Y vive en México. Acaba de ser galardonada ahora en el mes de octubre con el Mérito Cultural de la Ciudad de México. Es el premio mayor en diversas ramas de la literatura. Ella lo recibió como poetisa. Pero en México, en abril de este mismo año, había recibido el premio Octavo Paz, que es uno de los premios mayores que se entregan en el país latinoamericano. La entrega fue hecha por el presidente Calderón, la viuda de Octavio Paz y el empresario Carlos Slim. Ida Vitale sigue escribiendo, es una poetisa que se expresa en forma muy lúdica, sin patetismos, y es una de las voces principales de la llamada generación del 45 del Uruguay. Es uno de los nombres más fuertes del panorama poético hispanoamericano. Es un placer también decir que el Uruguay la ha reconocido y en abril de este año la Universidad de la República le entregó el título de doctor honoris causa en una ceremonia que también le recibió un matemático, Gambini, y decía el rector de la universidad cuando entregó los premios: estamos dándole este doctorado a creadores de la cultura y constructores de sentido. En un instante fragua y se rompe el puente que va de la sonrisa al relámpago roto de la ira, de la loca beatífica que sostiene como un falo una rosa por el aire, hasta el auto que pasa lento, negro, patrullando la calle sigilada. Y ya no hay nexo, línea, mano que una la dispersión. Veo volar vidrieras que están quietas y una infernal granada que derrama sus glóbulos de sangre. Veo aventar las plumas del tiempo, que es un faisán viejísimo, sobre caras sin énfasis, armadas contra la visión del delito. Veo la cerrazón suicida. Reyes de penas, ápices de un sueño sumergido, los todavía líricos, los siempre esperanzados, los pescadores de otros mares mágicos, a cada paso dado apartamos los vidrios y tememos.